día en que yo me muera. No quiero flores, no quiero velas. El día en que ya me vaya, no quiero curas. No dan la talla. El día en que no despierte, no os lamentéis, es cuestión de suerte. El día en que os abandone, que no me entere, que nadie llore. Quiero música, mucha música. Quiero que toquen otra canción. Y la música, siempre música. Cantemos todos de corazón. En vida, pues cuando uno se muere, ya no ve nada y nada huele. El día en que no despierte, no os lamentéis, es cuestión de suerte. El día en que os abandone, que no me entere, que nadie llore. Quiero que salgan juntitos todos a bailar y que la banda no deje nunca de tocar. Que brinden todos muy fuerte con ese licor. Que los amigos no dejen de darle calor. Bailen todos sin reproche. Si yo me muero de día, quiero que hagan.